todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos hoy día 12 de agosto del año 2017, no nos hemos ido de puente, tampoco estamos de vacaciones, tampoco estamos en el Leyendas del Rock, donde sí estamos es en los estudios de Zopimpa Irratia, dispuestos a realizar una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal. Uno pues aprovecha el tiempo como puede, y para nosotros venir aquí a la radio es aprovecharlo, y muy bien poder llegar hasta ti, poder difundir en la medida que podemos nuestra música. Es una labor que verdaderamente nos satisface y nos llena, y por supuesto esperamos que esa labor que hacemos sirva de algo, que es un poco el objetivo de todo esto, que no caiga en saco roto, que no sea solamente pues eso, la mera satisfacción de hacerlo, sino también que ojalá estéis muchos ahí al otro lado de la escucha, bien sea en directo o en diferido. Sabéis que estamos en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, y en la Orgoita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hablaremos en el día de hoy con una banda debutante que nos llega de la sierra madrileña, Bones of Minerva. Eso de las 11:30 charlaremos con ellas. Presentan un debut de título Blue Mountain, verdaderamente sorprendente y espectacular bajo mi punto de vista. También esperamos la presencia de Sergio, que nos traerá en la segunda hora, como es habitual los sábados, las noticias y efemérides. Y el resto, pues bueno, poco a poco te emplazo a que lo vayas descubriendo por ti mismo. Así que vamos a arrancar, lo hacemos con una banda mítica conocida por todos. que tendremos actuando en el Movember Food and Rock de Santander, un festival que se ubica pues en una época no muy habitual para los festivales, pero es un festival que verdaderamente surge con nombres tan importantes como el de la banda que suena, Europe, los días 10 y 11 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Santander. Escuchamos precisamente para dar fe de esta noticia, de la confirmación de este festival que ya salió a la luz hace algún tiempo y nuevas bandas que se suman a ese cartel que posteriormente te anunciaremos. Escuchamos de momento a los cabezas de cartel, la banda más con más nombre, podemos decir, y más espectacular dentro de esa edición del Movember Food and Rock de Santander, los Europe. Arrancamos. That one single war will continue to increase, but I'll be beside you, 'cause I want to hide you. I come on my pay, or I'll go insane. Oh Lord, where will it end when tomorrow is done? Oh Lord, can we stop to pretend in the future to come? In the future to come? As long as you can talk, as long as you can feel, there's no one for alarm. As long as you can touch, as long as you can move, it ain't too bad. One day or another, this love will maybe be destroyed forever. The Holocaust could maybe be spread. Drama's all mine. But I'll be beside you, 'cause I want to hide you. I'll come on my plane, or I'll go and say, we can survive in the future to come. In the future to come. Stop to pretend we Pues los días 10 y 11 de noviembre del presente año 2017 tendrá lugar esa primera edición del Movember Food and Rock en Santander, Palacio de los Deportes, con la confirmación ya desde hace un tiempo de Europe, de gente como Rosendo o Ramoncín dentro de ese cartel, y la última tanda de incorporaciones son la de la banda tributo de Def Leppard, tributo a Def Leppard, Avalanche, Loquillo y The Primitives, ecléctico, hay algún grupo más me parece por ahí, pero podéis ver el cartel si lo buscáis, por ejemplo, en nuestra página web al completo, lamiradanegra.es. En cualquier caso, interesante, se presenta esa edición del Movember Food and Rock de Santander en los próximos días 10 y 11 de noviembre, un lujazo poder tener por ahí, por ejemplo, a los que habéis escuchado para arrancar Europe, hemos extraído este tema de su directo editado en 2013, Live at Sweden Rock, una banda que está viviendo un momento actual bajo mi punto de vista espectacular, después de regresar hace ya bastantes años, después de aquel parón y de que la banda pues diera un cambio en muchos aspectos, manteniendo cierta esencia, pero bueno, con otro toque dentro de su música, más alejado de lo que podía ser la propuesta más comercial, que nadie se me enfade, que era así, de aquellos años 80, que tal vez no fue ni siquiera lo que en su día la banda buscó, pero es con lo que se encontró, lo que prácticamente les enterró, aunque por fortuna resucitaron y vienen editando fantásticos trabajos. Hoy nos hemos quedado, eso sí, con un clásico en directo como este In the Future to Come. Europe, los próximos días 10 o 11, uno de esos dos días, estará en el Movember Food and Rock de Santander. Más festivales, más cerca en el tiempo, el que tendrá lugar en la Sala Tung de Irún los días 22 y 23 de septiembre, el sexto Zombie Jaialdia, donde ya tenemos confirmada, por ejemplo, para el día 23, tenemos los carteles, luego te lo decimos también al completo, de momento sí que os anunciamos que el 23 de septiembre el cabeza de cartel será Scanner, banda que cumple, que celebra 30 años de trayectoria con un trabajo de título The Galactic Tales que se edita precisamente este mes de agosto y en el cual vamos a encontrar dos CDs, una primera parte con un recopilatorio de temas y otra segunda parte donde encontramos algunas regrabaciones con su actual formación, entre ellas ya tenemos aquí un adelanto, esta que se incluía originalmente en Nipper Trace, el primer trabajo de la banda editado en el año 1988 y que han regrabado en la actualidad para este de Galactic Tapes de esta manera, Scanner Warp 7. Recuerda, el próximo 23 de septiembre en ese sexto Jaialdia, en ese sexto Zombie Jaialdia en la Sala Tung de Irún. 30 aniversario de toda una leyenda alemana del heavy metal como son Scanner, acompañados en la Sala Tung de Irún en este sexto Zombie Jayaldia, ese próximo día 23 de septiembre, por Dúnedain, Rising Core, Anima y Black Cat. Como decimos, el festival tiene una jornada el día anterior, son dos jornadas, 22 y 23 de septiembre, hemos empezado por la del 23, pero el día 22, con un cariz bastante más extremo, tampoco se queda corto el cartel que nos ha confeccionado la organización. Vamos a ver si os lo digo perfectamente y al completo, que lo tenía por aquí. Blood Red Throne serán los cabezas de cartel, formidable banda de metal extremo. Bloody Brotherhood, que ya pasamos a las bandas locales emergentes, y que desde luego Bloody Brotherhood han demostrado que tienen categoría. Histólisis, Red Death, Fostioner y Morgue estarán acompañando, como decimos, a esos cabezas Blood Red Throne el día 22 de septiembre también en la Sala Tun de Irún. Una banda que comenzó su andadura por parte de miembros que jovencísimos ya formaban parte de Satyricon. Hablamos, por ejemplo, de Doth, que con 19 años de edad estuvo formando en Satyricon. Posteriormente saldría de la formación, se uniría a Chort, que también tocaba el bajo en Satyricon, y finalmente darían vida a Blood Red Throne, que ya podemos decir que son unos auténticos clásicos dentro del metal extremo. Nos llegan desde tierras noruegas y tienen un último trabajo discográfico de título Union of Flesh and Machine. Y por qué no, ya que hablamos de este sexto Zombie Jayaldia, ya que hemos hablado y ha sonado Scanner, por qué no que suene también la banda cabeza del cartel del primer día 22 de septiembre. Esto es lo nuevo de Blood Red Throne. Hemos escuchado lo nuevo de Blood Red Throne, que pasarán por la Sala Tung de Irún ese próximo día 22 de septiembre. Otra banda que extrema que pasará también por nuestros escenarios son los míticos Mayhem, que harán además una gira muy especial, ya que estarán conmemorando la edición de The Mistress Doof Satanas, gira especial de Mayhem tocando ese trabajo que pasará en concreto el día 11 de octubre por la Sala Santana 27 de Bilbao, el 13 de octubre estarán en la Sala Moon, en la antigua Penélope de Madrid, y el 14 de octubre estarán en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Casualmente, además, esta semana, supongo que nos lo comentará en las efemérides Sergio, se cumplía el aniversario del fallecimiento del líder, precisamente, de Mayhem, Euronymous, que el día 10 de agosto de 1993, pues como todos sabréis, fue acuchillado por Buck Vickers, el líder, bueno, Burzum, en definitiva, y pues eso, pues que también se cumple por otro lado esa efeméride, así que por lo tanto pues vamos a ir con ello. Recomendamos esas fechas de Mayhem y escuchamos, pues cómo no, si van a hacer una gira especial de The Mistress Doof Satanas, pues escucharemos algo de ese disco, y en concreto me voy a quedar con el tema que daba título a la obra, The Mistress Doof Satanas. Mayhem todavía aquí con Euronymous en la formación. Como decimos, el próximo mes de octubre, pasando por nuestros escenarios. Sonando Mayhem. 11, 13 y 14 de octubre, Bilbao, Madrid, Barcelona respectivamente. El paso de la gira de Mayhem, gira especial de este trabajo de Mysteries, Doom Satanás, por parte de una banda icónica como pocas dentro de lo que fue el black metal, con los más oscuros que claros que tuvo a nivel, pues muchas veces casi social, y todo lo que conllevó aquella época y aquella eclosión del black metal noruego, pues con historias tan trágicas como la del propio Euronymous, de la propia formación Mayhem. Y en definitiva, pues que recomendamos esas actuaciones de una banda que sigue funcionando, cualquiera lo diría, con lo bestia que fue todo aquello, y ahí continúan siendo uno de los grandes clásicos y referentes del black metal. Sigues escuchando La Mirada Negra, a punto de cumplir la media hora de programa. Vamos a buscar ya a nuestros invitados en el día de hoy, Bones of Minerva, que tendremos enseguida al otro lado del teléfono. Escuchamos algo de este recomendable disco, recomendable debut, difícil de etiquetar, metal alternativo, es un poco el comodín que nos puede servir para hablar de ellos, pero desde luego creo que hay una libertad creativa que los hace muy sugerentes y atractivos como banda. Bones of Minerva, Blue Mountains es su debut, y en concreto vamos a quedarnos hoy con el tema de apertura, Overcoming. Suena Bones of Minerva, enseguida hablamos con ellos. Bueno, pues no he querido cortar hasta el final este tema para que se perciba toda la intensidad que va increciendo a medida que va avanzando este Overcoming, este primer corte de Blue Mountains, el debut de una banda procedente de la Sierra Madrileña que personalmente me ha sorprendido pues muchísimo. Una banda inetiquetable, podemos decir, aunque eso de metal alternativo nos vale muchas veces para todo, pero la verdad que decirlo así tampoco te va a dar una idea exactamente de lo que hacen. Hacen un metal muy abierto, rupturista, como dicen en la propia nota de promo, que además me quedo mucho con esta frase. Ellas querían buscar un sonido propio y crudo sin restricciones dentro del metal alternativo. Pues desde luego creo que lo han conseguido, poner un poquito la mente en blanco, abrir precisamente esa mente y expandir los sentimientos de una manera muy fluida, natural y salvaje también, siempre con esa visceralidad presente, aunque pasando por un montonazo de sensaciones que van desde la sensibilidad hasta la mayor agresividad. Lo hacen en un disco con 7 cortes que verdaderamente, aunque se puede hacer un poquito corto en cuanto al número de canciones, pero a mí por lo menos en cuanto a emociones me sacia por completo. Se llama Blue Mountains, como digo, este debut, y la banda Monson Minerva. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista. Blue, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas, buenos días, muchas gracias. Buenos días, y oye, yo encantado de teneros por aquí porque la verdad que este disco yo creo que lo merece, enhorabuena por ello. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, gracias por invitarme hoy. Pues para mí, ya digo que un placer, os lo habéis ganado. No sé si sorprendidas igual por la respuesta que está teniendo la banda, porque sí que estoy viendo que hay buenas críticas, que hay buena aceptación en medios, ¿no? Sí, sorprendidísimas, porque es el primer disco que sacamos y no nos esperábamos algo así para nada, claro. Uh-huh. Está teniendo muy buen recibimiento. Háblanos un poco de lo que es la gestación de la banda. Surgís en 2013. ¿Cómo os juntáis? ¿Con qué intención un poco? ¿Cómo se forma el grupo? La intención estuvo clara desde el principio. Nosotras intentamos, es algo que queremos llegar todo lo lejos posible con ello y bueno, disfrutarlo al máximo, hacer lo que más nos gusta, pero está claro que es en un ámbito profesional que aspiramos a algún día poder vivir de ello. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos en el 2013, se formó la banda al completo, pero la bajista, guitarrista y yo, Ruth, Chloe y yo, uh-huh, nos conocíamos desde hace mucho, desde niñas casi, bueno, no, sin el casi, desde niñas, y luego ya buscamos en batería y ahí ya fue cuando se unió Coa y formamos Bones of Minerva, y desde entonces grabamos antes un EP que bueno, nos sirvió para calentar motores, para saber lo que es grabar y para saber lo que no se debe hacer a la hora de ir a grabar. Y después sacamos pues el primer disco, Blue Mountains, y la verdad es que estamos encantadísimas. Por lo tanto, claro, ya veníais un poco bebiendo de las mismas influencias todas, ¿no? Porque se nota que hay, claro, se percibe que hay una comunión, una química, ¿no? Para hacer algo que es tan diferente, vamos a decir, a lo estándar que nos puede llegar dentro del metal. Está claro que tiene que haber una confluencia dentro de lo que son la mentalidad, ¿no?, de vosotras tres. Sí, desde luego. Sí, tenemos todos gustos bastante similares en ese sentido. Luego hay bandas en las que no tenemos nada que ver. Uh-huh. Y bueno, en lo que es las cuatro, digamos que hay algunos grupos que nos unen, pero por otras partes hay cosas que para nada. Pero lo que teníamos claro era eso, que queríamos hacer algo distinto, que queríamos... Pues hacer, es que lo has escrito muy bien, hacer lo que nos diera la gana sin intentar parecernos a algo, ¿sabes? Sin uh-huh. intentar, no, es que vamos a hacer este estilo en concreto, lo que sea, por eso lo de metal alternativo. Uh-huh. Y no sé. Claro, lo que pasa es que es un marrón para los críticos, ¿eh? Porque nos gusta tanto mencionar a bandas, influencias. Y claro, yo con vosotras he tenido problemas, porque sí menciono algunas, ¿no? Hay veces que los pasajes más cálidos a veces me recuerdan a la Cuna Coil, pero no porque realmente luego tengáis una gran influencia a la Cuna Coil. Guano Ape se me viene también en algún momento, incluso de Cranberries, sí, en alguna parte, que puede rozar incluso el pop, ¿no? Ligeramente, aunque luego tenéis una, por otro lado, una parte súper salvaje, agresiva y metalera, ¿no? Pero claro, sí, es un poco lo que se me viene a la mente. No sé si estas bandas que menciono u otras crees que sí pueden estar entre vuestras influencias. Mira, nos han dicho un montón de influencias y de grupos que, pues, algunos que no conocíamos y otros que de primeras no lo vemos, pero que luego sí lo podemos escuchar. La Cuna Coil sí que nos lo han dicho alguna vez y sí que lo puedo ver en el rollo de melodías más oníricas, tribales, uh-huh, y demás, sí, ¿no? Y de Cranberries también lo puedo ver en ese sentido un poco, pero... no sé, nos han dicho tantas cosas, digamos que la que más... la que más tiene referente las cuatro componentes de la banda son Deftones, para empezar de base, y luego ya cada una de nuestro padre y nuestra madre. Claro, yo por ejemplo, pues vocalmente, por ejemplo, me voy a, pues incluso Matt Bellamy de Muse, en lo que es a melódicos, a la cantante de Florence and the Machine, Florence Welch, no sé, varía mucho. Claro, también. Entonces, es normal que nos hacen un montón de comparativas, y la verdad es que mola, porque dices, joder, pues no lo había pensado, pero sí que lo puedo ver. Claro, también el tema es que lo habitual, al ser básicamente una banda, el 75% formada por chicas, tener una voz femenina, siempre nos vamos a pensar a grupos que también tienen vocalista femenina, ¿no? Claro. Pero igual luego resulta que no tiene por qué, y hay un montón de grupos con cantante masculino que os pueden haber influenciado muchísimo, claro. Sí, sí, sí. De hecho, mis influencias mayormente son de cantantes masculinos, de hombres. Claro, sí, sí. Y sobre todo esa forma de romper la voz, esos agresivos, siguen sorprendiendo, ¿no? La verdad que ya se han roto muchos moldes, y además sí, desde hace muchísimo tiempo. No es algo tampoco nuevo que las vocalistas pues rasguen la voz, la rompan, lleguen a guturales en muchos momentos, sí, pero sí que sigue siendo algo que sorprende, ¿no? Sí. Y tú desde luego tienes desde la mayor dulzura hasta la mayor agresividad, ¿no? Explícanos un poco, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Si es algo que se entrena también con el tiempo, porque evidentemente pues la voz tiene una exigencia, ¿no? Sí, se entrena con muchísimo tiempo. Es que me hace gracia porque yo con la voz soy una rayada. Yo, como cantante, me pongo malísima mucho, muchísimo. Claro, estoy todo el rato queriendo estar preparada, estar al 100%, y que si tomas mucho limón, sonalmente, y si no sé qué, y al final caes, porque te preocupa mucho y al final caes. Entonces, lo de los guturales y los melódicos, no sé, yo empecé con melódico. Y con guturales, pues empecé a partir del melódico, a partir de lo que es la técnica de respiración y demás, empecé por ahí, y de hecho todavía me falta muchísimo por aprender y por aprender a manejar, porque siempre al final de los conciertos lo noto un poquito, cada vez menos, pero es algo que requiere, o sea, lo más difícil de la técnica con los guturales y demás, yo creo que es eso, conseguir que no te afecte nada la voz. Eso es, que la garganta no sufra demasiado, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que al final, bueno, yo pues eso, acabo de empezar y tal, y no estoy tan entendida, pero yo creo que al final, con los años, siempre te va a marcar un poquito, estás haciendo algo bastante, bastante potente, ¿no? Con tus cuerdas vocales, pero creo que se puede desarrollar una técnica para tenerla prácticamente igual que cuando empezaste. Entonces, eso a mí todavía me está costando llegar a ello mucho, sobre todo con los rasgados, porque el melódico y los guturales son cosas muy extremas, ¿no? Entonces ahí como que consigues una técnica que no te afecta casi, pero los rasgados, que es entre medias, eso sí que yo creo que es de lo más complicado. Cuando digo cantantes, me parece el más complicado de hacer. Sí, señor, y sobre todo ser capaz de que, no sé, porque claro, una cosa puede afectar a la otra, ¿no? El hecho de que se te acostumbren las cuerdas vocales a rasgar mucho la voz, luego afecta a lo melódico, ¿no? Eso es. Hay que tener ahí un poquito, pues eso, saber cuidar un poquito esa voz. Oye, la denominación de la banda, Bones of Minerva, yo entiendo que habéis querido también dar al propio nombre ese componente femenino, ¿no? Háblanos un poco de cómo se os ocurre. El nombre se me ocurrió a mí. Pues de hecho vino con... Siempre habíamos querido tener algo con Bones. La palabra Bones nos gustaba mucho, tanto por la resonancia de la palabra como por el significado. Y no sé, que en eso nos parecía como crudo, como visceral. Y pues lo de Minerva me vino con la canción de Minerva de Deftones. Me parecía un nombre muy muy guay para algo relacionado con el metal, ¿no? Y además, viniendo de esta diosa de la sabiduría y la guerra y demás, hombre, mola mucho que sea una mujer, que sea una diosa. Pero claro, y también relacionarlo con eso, con un poco lo tribal, lo visceral, lo, digamos que el nombre significa algo así como los huesos de Minerva, pues como que los huesos son la base de todo y tienes como que seguir a tus instintos a veces. Nos olvidamos mucho de eso y mantener el contacto un poco, pues eso, con nuestra parte más salvaje, más visceral. Nos gusta que nuestros conciertos crear un rollo como un poco un ritual, ¿sabes? Algo entonces, místico, ¿no? Místico, podemos decir, misticismo. Eso es, sí, onírico, místico, totalmente. Entonces el nombre sí que nos va al pelo por eso, pero otra vez nos han dicho un montón de cosas. Hay un amigo que nos dice que suena me suena mucho al grupo de Power. Entonces, al final el disco y todo y el estilo es que ni lo hemos pensado, es una de qué nos gusta, pues vamos metiendo lo que nos gusta y ya luego iremos definiendo más en el estilo un poco en discos venideros y demás, pero de momento hemos mezclado lo que nos gusta y ya está. Y el nombre, pues que a uno le suene Pagoreta, que a otro le suene como sea, significa mucho, representa mucho, yo creo, el grupo. A mí personalmente me suena muy bien y creo que pega mucho, ¿eh?, con lo que hacéis también, ¿no? Porque tú lo has dicho, ¿no? Sí, esa crudeza, ¿no?, precisamente. Y en directo, pues ya que nos has hablado de ellos, sois precisamente así, una banda como muy muy cruda, se realza más la fuerza, aunque hay que saber también, ¿no?, disfrutar un poco de esos pasajes más melódicos, más ambientales. Tenéis ese componente ambiental también, ¿no? Lo que pasa que sí, luego todo desemboca al final de un mar en calma a un mar embravecido, podemos decir, ¿no? Y sí, eso de cara a los directos puede dar un juego tremendo. Sí, bueno, en los directos a veces, tú lo has dicho antes, el disco es muy cortito. Ahora estamos queriendo introducir nuevos temas y tal que hemos compuesto todavía, no hemos grabado algunos, pero y para hacer unos directos que puedan jugar más, porque tú escuchas el disco en casa y el disco, el orden, pensamos que está bien establecido, pero en un directo no es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, meter Idioctopus, que es la más acústica de todas, siempre cuesta, porque en un directo es pues eso, pues venirse arriba. En un directo solemos ser más agresivas, intentamos potenciarlo al máximo, porque nosotros no tenemos ni trampa ni cartón, somos muy honestas. Si algo somos, nos falta mucho por aprender, mucho por mejorar, pero si algo somos es muy honestas. Lo que oyes es lo que ves y lo que hay. Entonces son cuatro instrumentos y intentamos defenderlo todo lo posible, llenar los conciertos de energía y demás. Y entonces en pasajes como Idioctopus sí que es difícil que entre, pero a la gente, a veces, yo creo que a la gente le gusta en general. Y la que para mí resulta más especial en directo es Wales, la última, que es como la más atmosférica, la más, quizás la más onírica. Y yo creo que sí que se nota que en directo la sensación es muy distinta, o sea, se potencia muchísimo más. He visto por ahí en YouTube algún acústico que habéis hecho, sí, donde vuestra bajista, Chloe, toca el violín. No sé si es que se presta para dar muchas versiones a vuestra música o si puede haber elementos que se puedan añadir a vuestras composiciones, ¿no?, en un momento dado, porque el violín no es que sea lo que habéis metido precisamente en el disco, ¿no? Y luego me sorprende que lo llevéis al acústico de esa manera, ¿no? No simplemente, pues eso, pues tocando bajo acústico o dos guitarras, ¿no?, y voz, sino que metéis un violín por ahí. Explícanos un poco. Bueno, ella estudió violín de conservatorio y luego se pasó al bajo, pero nunca ha dejado el violín. Y bueno, es que nosotras alguna vez hemos hecho algún acústico antes, pues para bares y cosas así, pero no nada oficial de Bones of Minerva, por decirlo de alguna forma, hasta que un día pues lo empezamos a hacer. Empezamos a versionar nuestro grupo de metal al acústico. Y el primer vídeo que se colgó, que es uno de hace bastante tiempo, de Defenders, pues lo empezó a ver la gente, le gustó mucho y pues ahora nos han salido un par de conciertos con este formato y a la gente le está dando muchísimo juego. Entonces, bueno, pues haciendo eso no vamos a desaprovechar el violín. Además que otra vez puede darnos mucho ese rollo onírico y tal que le puede dar el violín. Y mucha gente nos dice que por qué no trabajamos más ese formato y demás, y la verdad es que sí que nos gusta. A mí personalmente me gusta muchísimo el rollo acústico y tal, pero ahora mismo queremos centrarnos más en asentarnos como banda más de directos eléctricos, aunque hagamos acústicos también, pero queremos, porque acabamos de salir, ¿no?, y queremos asentarnos bien con esa base, aunque los acústicos nos gustan mucho, claro. Y aún en eléctrico, ¿podría ser el violín un elemento que pudiera entrar en las nuevas composiciones? Igual, aunque solo sea en estudio, puede haber momentos que dé unas pinceladas como muy chulas, ¿no? Sí, podría ser. De momento estamos componiendo lo nuevo que estamos componiendo, porque estamos ya empezando a componer, estamos como locas, estamos muy motivadas. De momento no hemos metido ningún violín ni nada así, pero no lo descartamos en un futuro, aunque de momento eso, nos estamos centrando en intentar experimentar lo máximo y asentar bien los instrumentos eléctricos, ¿no? Y luego ya pasar a... podría ser en un futuro, sí, el violín. Y bueno, hablamos de 7 temas en el disco, que como digo, pues se puede quedar un poquito corto, hay a medias entre lo que es un disco y lo que se puede considerar un EP. A mí, de todas formas, ya digo que me sacia, no sé, las sensaciones, las emociones, la intensidad que transmite la obra me deja como una sensación muy completa, vaya. Pero, ¿esto era eran los 7 temas que teníais acabados? ¿Habéis metido todo o os habéis reservado algo para ese futuro disco? Se nos quedó un tema fuera. Bueno, es que fue una locura grabar este disco. Fuimos a Matacaballo totalmente. Al principio incluso nos planteamos si meternos o no, porque surgieron un montón de problemas. La guitarrista sufrió de tendinitis antes de grabar, la bajista también un poco. Yo estuve también mala de la garganta, en fin. Justo los meses antes de meternos en el estudio casi no pudimos tocar el grupo al completo, entonces uno de los temas se nos tuvo que quedar fuera. Entonces muchos de los temas son temas que están muy terminados y demás, pero que son temas que ya tienen pues eso, 2 años a lo mejor y cosas así. Para un futuro, ahora mismo estamos en el grabando un par de canciones que no son para un futuro disco, pero que sí que han evolucionado de sonido y demás. Y me gusta mucho también la sensación de escuchar el disco del tirón, ¿no? Tú has dicho, ¿no? Precisamente que el orden de las canciones entiendes que es el adecuado. Yo no, sí. No veo que haya ninguna línea conceptual, ni mucho menos, salvo que tú me corrijas ahora mismo. Pero el caso es que sí, escuchar el disco completo a mí me parece como muy recomendable, ¿no? Hay como, o por lo menos yo lo veo así, como una línea de continuidad, por lo menos a nivel de sonido, ¿no? Sí. No sé si lo entendéis así. Sí, totalmente. Está pensado para eso. Y lo que tú dices de las emociones y demás, es que no paro de hablar de la gente que comenta cosas, pero tengo otro colega que me gustó mucho, que cuando escuchó el disco me dijo, es que es un vómito. Y es verdad, es así, es un vómito de emociones, porque muchas de las letras son muy hablan mucho de las luchas internas y tal y demás, y entonces sí que es un disco muy emocional y sí que está pensado para que termine así, para que empiece con ese tema, con Overcoming, que es muy oscuro, y para que termine con Wells, que es como también potente, pero es más melódico y que al final termina muy en calma, ¿no? Está pensado. La música transmite precisamente una espiritualidad que entiendo va acorde con las letras, ¿no? Son letras totalmente, que igual no deben ser destripadas del todo, por ejemplo, explicadas concretamente cuál es su significado, sino más bien interpretadas, interiorizadas por cada uno, ¿no? No sé si lo habéis enfocado así, porque por lo menos yo así lo recibo. Sí, totalmente. Al principio, a mí al principio siempre me ha costado mucho escribir letras. La escribía una vez, la volvía a mirar, cambiaba algo, y al final te das cuenta, es lo bonito de las letras, te das cuenta de que tú las escribes en un momento porque es lo que sientes, y después de un tiempo lo miras y ves lo que estás diciendo. En el momento a lo mejor no sabes lo que estás queriendo decir y sabes lo que significa para ti. Yo sé para lo que significan para mí personalmente, pero es muy bonito que cada cual pueda darle su propia interpretación. Y por ejemplo, con Overcoming me ha pasado que la escucho ahora, la leo y sé perfectamente de lo que estoy hablando. En el momento es una mezcla de sensaciones y de cosas. Obviamente habla, pues eso, de enfrentarse a uno mismo y demás, pero no es algo muy concreto. Y yo ahora mismo lo leo y sé perfectamente lo que es. En el momento, pues eso, es un montón de emociones, una avalancha de emociones que te vienen y las sueltas y ya está. Siempre está ese componente un tanto abstracto de la música también, sí, que cada uno tiene que descifrar. Yo creo que también es algo verdaderamente muy mágico. Y bueno, habéis grabado con Alex Capa, un tío que en cuanto a bandas de caña, desde luego yo creo que siempre deja unos sonidos súper explosivos, ¿no? Sí. Estoy acostumbrado a verle trabajar con grupos normalmente netamente más cañeros que vosotros. El resultado con vosotros también es espectacular. Yo creo que precisamente buscabais eso, que el sonido resultara pues duro, ¿no? Crudo. Totalmente, sí. No dejo de decir totalmente. Sí, no te preocupes. Nosotras habíamos oído hablar de él, nos lo recomendó un músico y tal que ha grabado con él, y después de lo que fue nuestro EP, con el que no tuvimos ninguna buena experiencia, quisimos no arriesgarnos nada, ¿no? Ir a lo más, a sonar lo más profesionales posible, porque claro, era como que teníamos que grabar ese disco ya, tenía que salir si queríamos intentar conseguir algo con este grupo, y fue ir con él, y la verdad es que para él también fue un poco distinto, porque es como de las cosas más orgánicas que ha hecho, las cosas así más diferentes, más orgánicas que ha hecho y consiguió lo que buscábamos. Además, que es que nosotras cuando entramos al estudio, pues eso, como te he dicho antes, que ha sido toda una locura, al principio no, ni siquiera sabíamos cómo sonábamos realmente, sabíamos cómo eran las composiciones, pero el sonido no teníamos ni idea de cómo era. Entonces lo descubrimos ahí con él, lo mezclamos y masterizamos todas con él. Sí. Y él, la verdad es que se le ocurrió muchísimo, le estuvo dando muchísimas vueltas a las mezclas y la verdad es que estamos contentísimas con esa potencia que él ha sabido sacar, porque al principio, o sea, nosotras no hubiéramos podido solas, está claro, no entendíamos todavía cómo íbamos a sonar. Y también hay que decir eso, que no lo habéis dejado totalmente manga ancha, ¿no? Sino que habéis coproducido el disco junto a él, ¿no? Ha sido un poquito conjunto, ¿no? Es que hay otras ocasiones que llega una banda, le deja el trabajo en manos del productor. Y al final lo que suele ocurrir es que los grupos suenan como más estándar muchas veces. Los productores buscan un poco el sonido más actual, que vamos a decir más se repite en otras formaciones. Sin embargo, en vuestro caso sí que habéis trabajado con él, ¿no? Conjuntamente. Sí, eso es. Lo que, por ejemplo, lo que a nosotros nos pasa es, no tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero tenemos muy claro lo que no queremos hacer. Entonces eso ya es algo. Y estuvimos trabajando con él, conociendo, pues viendo distintos efectos y tal, y nos ayudó mucho, la verdad, y nos gustó mucho trabajar con él, aunque nos volvimos un poco locos nosotras también, pero bueno, sí, estuvo muy bien. Tanto es así que he visto en vuestro Facebook que estáis de nuevo trabajando con él, lo que no sé es muy bien en qué, porque digo, joder, si este disco está editado este mismo año, ¿no?, 2017, lo cual todavía, hombre, antiguamente igual cada 6 meses te sacaba un disco de alguna banda, debutaban y como el debut tenía éxito, en 6 meses la compañía te pedía otro disco, ¿no? Pero ahora mismo los tiempos que corren no son los mismos, ¿no? Por eso me sorprende que estéis de nuevo en el estudio con él. Explícanos qué estáis haciendo. Pues nada, como el disco ha sido tan corto y demás, y ahora mismo pues tenemos ganas de componer más y demás, no sé si puedo comentar mucho de estos dos temas que se van a oír dentro de poco. A mí si me das la primicia, yo estoy encantado. Vamos, ¿eh? Bueno, lo que puedo decir es que no es para otro nuevo disco, pero que yo creo que por octubre, por ahí, se podrán oír. Y son, uno es para un proyecto en el que nos han invitado a colaborar y tenemos muchísimas ganas. Y otro sí que es un tema que es más, suena más diferente, porque digamos que después del tiempo que hemos pasado, del proceso que ha sido grabar este disco, del proceso que ha sido crecer como banda y demás, estamos abriendo horizontes, experimentando con otros sonidos un poco, y es uno de los temas sí que suena más potente, más un poco más agresivo de lo que suena Blue Mountains. Uh-huh. Así que bueno, ya lo iréis. Pues estaremos atentos. Y a nivel promocional, aparte de ese videoclip que ya habéis grabado hace algún tiempo, de Overcoming, precisamente el tema con el cual hemos empezado hoy la entrevista, sí. No sé si hay idea de, por ejemplo, pues hacer otro videoclip o dar otro impulso a lo que es la promoción de este disco, que pues yo creo que todavía tiene recorrido, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso sí que creo que igual antes que editar un nuevo disco, pensar en un nuevo disco de lleno, todavía se le puede dar una vuelta más, ¿no?, a lo que es mover este disco y que llegue a más oídos. Sí, bueno, uno de los temas sí que tiene que ver con algo de ayuda. Bueno, no, de hecho, las dos grabaciones sí que nos van a ayudar a promocionarnos más, y más con Blue Mountains y demás. Y ahora mismo seguimos girando, hemos hecho un par de giras fuera de Madrid este verano, es la primera vez que salimos fuera. Estuvimos en Santander y en Palencia, además en acústico. Y este 18 nos vamos a ir a Jaén. Uh-huh. Y a lo mejor otra fecha que queda por confirmar por Andalucía. Y luego el 24 nos vamos a ir a Suecia. Uh-huh. Así que, pues con muchas ganas de seguir tocando, en cuantos más sitios mejor, y si puede ser fuera, mucho mejor. Así que de momento esa es toda la promoción que estamos haciendo. Luego, pues, claro, porque todavía no termina el año y queremos seguir promocionando Blue Mountains, pero lo que está claro es que estamos componiendo como locas porque estamos motivadísimas y, como ya he dicho antes, muchos de los temas de Blue Mountains son temas que, pues eso, a lo mejor tienen 2 años o más, que se han ido puliendo, pero que nosotras tenemos ganas de seguir evolucionando en nuestro sonido. Así que ¿lo de Suecia, que va a ser una fecha puntual o va a ser una gira? No, lo de Suecia es una fecha puntual en un festival underground que se llama TTHC, uh-huh. En festival de mujeres, uh-huh. De grupos femeninos, y nada. Y con muchas ganas de ver la escena de allí y demás. ¿Se podría entender mejor vuestra propuesta fuera de España que en España? Lo digo porque el público español, y no sin razón, tiene fama de ser como muy cerrado, muy conservador, y realmente lo es, porque al final vemos que los grupos que acaban triunfando son los mismos de siempre, o incluso las nuevas bandas que hacen lo mismo de siempre. Y a veces cuesta más, ¿no?, abrirse a las nuevas propuestas como puede ser la vuestra. Sí, eso es cierto, que en España, pues claro, como nos falta la cultura y tal, cuesta que se mueva y demás, pues sí que cuesta más salirse. Luego ves pues eso, que hay muchísimos grupos que tienen sonidos distintos y demás, pero no se les conoce nada. Yo la verdad es que sí que creo que a lo mejor lo de tocar en Suecia es una oportunidad increíble. Uh-huh. De hecho, una de las críticas que nos hicieron fue en Holanda, una crítica de un disco que les encontramos, una revista, les mandamos algo, y la verdad es que les gustó mucho. Además, aunque tampoco la gente fuera, creas que entiende el sonido o puede encajarlo en general, estamos viendo que también nos sorprende, que es algo que está llamando la atención como algo distinto también fuera de España. Y luego, ¿cómo conseguir o cómo compagináis lo que es vuestra vida con el hecho de lanzarse a esta aventura, ¿no? Porque, hombre, supongo que, claro, cada una tiene su vida personal, entiendo, yo que sé, familia, trabajos, estudios o lo que sea, no sé, sí, exactamente lo que hagáis cada una, pero la música también es algo importante, ¿no? ¿Cómo, sí, establecer ese equilibrio que haga que no se rompa lo que es la estabilidad de la vida de cada una con lo que es el hecho de que la banda siga avanzando? En este momento en el que entiendo que todavía no sois profesionales, aunque podáis aspirar a ello, ¿no? Sí, sí. Es durísimo. Yo creo que lo sabe muchísima gente que hace esto, y a lo mejor lo digo y es como, yo soy una pipiola, ¿qué voy a saber yo si solo he sacado un disco y tal? Pero lo que es compaginar trabajo y demás, porque claro, el grupo es un trabajo enorme, y nosotras ahora pues estamos trabajando con la promotora de Noirax, y la verdad es que nos está ayudando mucho. Uh-huh. Pero aún así, a buscar fechas de conciertos y tal, pero aún así el trabajo de promoción, de bueno, el disco lo hemos hecho nosotras al completo, desde pues eso, la autoedición, el diseño, todo. Ojalá nuestro trabajo fuera solamente tocar temas y ya está, pero es muchísimo más. Son el grupo ya en sí, son como tres trabajos, y luego ya además el tuyo propio. Lo que cómo seguimos motivadas y tal, pues es que es pues gracias a la respuesta que estamos teniendo, gracias a que es muy bonito ver que sacas algo, y aunque sea pues eso, en un país como España, como tú has dicho, que cuesta que la gente, que en general, en términos generales, la cultura no se valora, la música no se valora mucho, pues sacamos nosotras nuestro primer disco y vemos que la gente se interesa, que nos invitan a festivales, que nos invitan a programas de radio, y eso es un subidón, esa respuesta, nosotras estamos flipando. Entonces pues hay veces que acabas agotada y no quieres hacer nada, pero es muy satisfactorio. O sea, uh-huh. Yo ahora mismo, pues eso, pues casi no, o sea, no hay un día de la semana que no hagamos algo, no hay un solo día que no trabajemos en algo. Uh-huh. Pero es la sensación de decir, es que estoy justo donde tengo que estar. Es que tiene que ser así, si no trabajas así no consigues cosas. Claro, el tema es eso, luego es la dificultad, claro, de que muchas veces te ponen un dilema, ¿no? ¿Qué dejo o qué sacrifico para darle prioridad al grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, vosotras sí que lleváis mucho tiempo juntas y entiendo que también esa unión pues es muy muy importante. Y bueno, sí. El título de la obra, Blue Mountains, Montañas Azules, hay una frase en el libreto, ¿no? Que no importa dónde estés, en la distancia, todas las montañas son azules, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ningún tema en sí que se llame Blue Mountains, ¿no? No. Sí que va un poco, podemos entender que vosotras que sois de la Sierra Madrileña puede, uh-huh, tener una vinculación con ello, ¿no? Sí. Explícanos lo que es el título. Pues eso es, tiene dos vinculaciones importantes. Una, como bien has dicho, la Sierra de Madrid, que nosotras pues eso, vivimos rodeadas de montañas. La verdad es que es una zona muy bonita, es una zona que nos sentimos afortunadas porque es muy bonita, tienes mucha naturaleza y es muy inspiradora. O sea, en lo que es el rollo onírico y demás, nos ha inspirado un montón. A mí los bosques, para las letras y demás, me inspiran muchísimo. Entonces eso por un lado, y por otro, tiene un tema de crítica política, de crítica actual, que es que vayas donde vayas, si hay unas montañas a lo lejos, las vas a ver azules, ¿no? O sea, da igual en el país que estés, y eso quiere decir que al final, que el mundo es igual en todas partes, que no hay un sitio que sea mejor ni peor, y que nosotros no somos nadie para poner fronteras a nada. Si al final todas las montañas son azules en todos los sitios, ¿quiénes somos nosotras para nombrar nuestro a un trozo de tierra, ¿sabes? Entonces es un poco ese el mensaje que queremos lanzar, que no hay fronteras. Pues buena frase precisamente para terminar la entrevista. No hay fronteras, tampoco en lo musical, para una banda como Bones of Minerva, a la cual esperamos poder seguir la pista en los próximos años, y ojalá que veamos crecer pues muchísimo más, tanto a nivel musical, aunque bueno, yo creo que ya la base está francamente muy bien. A veces me molesta un poco eso de que todo grupo que debuta es una promesa, ¿no? Digo, bueno, es una promesa, y ¿por qué no disfrutar del momento, que también lo merece, ¿no? ¿No te pues parece? Sí. Claro, es que igual a vosotros os ha pasado, ¿no? Como sois muchas críticas, igual os ponen, bueno, es una promesa, una banda que promete mucho. Sí. Digo, joder, pero es que este disco ya no es una promesa, ya es una realidad, ¿no? También habrá que gozarlo, ¿no? Digo yo. Muchas gracias. Hombre, sí, pero claro, nosotras ya con el recibimiento que estamos teniendo, sí, lo de es una promesa a veces incluso a mí me pone un poco nerviosa. Es como, uf, ¿qué quiere eso? A currar. Es como, con lo que hemos currado ya, pero también es alentador, porque quiere decir que eso, que la gente está expectante, así que bien. Bueno, pues nosotros entendemos que podéis dar más y nos daréis más, pero este disco ya queda como, bueno, con una buenísima obra dentro, por ejemplo, de la discografía de quien te habla, ahí en mi estantería, la verdad que pinta, pero que muy bien, este Blue Mountains de Bones of Minerva. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes hacerlo ahora para terminar. La verdad es que ha sido una entrevista muy completa, no se me ocurre ahora mismo nada. Encantada de, pues eso, de que nos hayáis invitado. Muchísimas gracias por tomaros la molestia en trabajar tanto, en escuchar bandas pequeñas que están empezando ahora y darles la oportunidad de promocionarse y demás, así que muchas gracias. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Que no sea Overcoming, que es con el cual hemos empezado. Pues si no es Overcoming, la verdad es que diría o Plastic Crown o Whales. Te dejo elegir, ¿eh? No me quiero mojar. ¿No? está aquí la bajista conmigo, le voy a preguntar a ella. ¿Plastic Crown o Whales para terminar? Plastic Crown. Venga, Plastic Crown, lo ha dicho convencida, ¿eh? Sí. Que lo hemos escuchado. Venga, pues ya está sonando y muchas gracias, Blue, y espero que no os olvidéis de nosotros en el futuro, porque nosotros intentaremos estar pendientes de vosotras, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, buen día. Hasta otra. Hasta luego. Yeah. Después de Bones of Minerva, de esa interesante entrevista que hemos tenido con la banda madrileña, otra banda que a mi modo de ver también puede aportar mucho a lo que es la actualidad del metal alternativo, insisto, por ponerle alguna calificación, son los Acid Project, que presentan un segundo disco, Baba Yaga. Baba Yaga, para los pueblos de la mitología eslava, es la dama blanca de la muerte y el renacimiento. Y ese es el título de esta nueva obra de los gallegos Acid Project. Es el segundo larga duración después de Where Is Your God Now, el debut con el cual pues ya nos gustaron bastante por aquí, por este programa de radio. Y hoy ha vuelto a sonar la banda, en este caso con esta continuación en su carrera, como es Baba Yaga, Acid Project. Continúas escuchando La Mirada Negra. Como decimos, pues no nos hemos ido de puente. El miércoles dejábamos casi un poco en interrogante si nos iríamos o no. Pues no, no hay ni puente. Las vacaciones las tengo ya prácticamente olvidadas. El Leyendas me pilla muy lejos y por otra parte tampoco puede uno ir porque tiene otras responsabilidades, así que por lo tanto pues estamos aquí en la radio, que tampoco estamos mal, ¿no, Sergio? Muy buenas. Egunon, pues no, estamos estupendamente. Estamos estupendamente, además que tú tampoco, ni puentes, ni vacaciones, ni leyendas. No, no, había que trabajar, así que no podía ir a leyendas. ¿Has estado alguna vez en el festi? En el leyendas no. No, tampoco, es que mira que pilla lejos, Para nosotros muy lejos. Bueno, y... pero alguna vez, algún verano sí que estaba en Alicante, pero no en leyendas. Bueno, pues yo nunca he estado en el festival, que si no me equivoco es la 12ª edición, uh-huh. Y la verdad que me dan envidia de la mala todos los que están por allí poniendo fotos. La verdad que no entro al Facebook para insultarles, pero casi. Bueno, yo considero que envidia solo hay de un tipo, ni buena ni mala. La envidia es envidia y ya está. Bueno, algunas veces que, no sé, no me produce tanto... Esta me quema, Estás de, te digo yo que estás de la mala. Ya me gustaría estar por allí disfrutando de esos conciertos, de buenísima gente, de buen ambiente, pero, pues, bueno, no puede ser. Y no puede ser ni este año, ni el anterior, ni de momento ninguno. ¿Quién sabe el que viene? Te voy a confesar que he estado mirando esta semana por si acaso me cuadraba para poder ir el fin de semana, ¿Ah, sí? Sí, sí. Y no ha podido ser. No, porque bueno, al final, como en realidad termina hoy el festival y bueno, igual no me llamaban tanto las bandas de hoy como las de otros días, pues he decidido no ir. Y que te llama la responsabilidad, que es hacer aquí tu sección de noticias. También, no te dejamos marchar. Bueno, pero no te creas, yo creo que saliendo de aquí a la una, más o menos, para los cabezas de cartel del día ya da tiempo. Bueno, mira, a ver, si todavía te animas, voy contigo. Bueno, yo creo que hay conciertos también interesantes más cerca hoy. Ah, sí, pues cuéntame. Sí, hay algunos, no sé si por ahí. Alguno por ahí, no sé. Pues yo me voy a quedar en casita, como un niño bueno. Bueno, no. Pues mira, ahora mismo no recuerdo si es hoy que toca por Cobrado en Erandio. En Erandio, no en Astabodúa. Puede ser, si hay fiestas y eso. En Torrelavega toca Warcry y Barón Rojo. Ajá. Y no sé si alguno más que hay por ahí. Tengo que reconocer que el festival este de Torrelavega, el que acabas de comentar, porque me ha pillado muy tarde, pero si no estoy seguro que hubiera estado allí. Porque ayer también tocaba el Drogas y era un festival que tenía muy buena pinta. Pero he estado un tanto desconectado hasta hace poco de todo y me he enterado tan tarde que ya no ha habido tiempo de moverme. Pero Barón Rojo y Warcry en un mismo cartel, pues a mí me parece un cartelazo, vamos. Eso te digo que cuesta 15 euros. Y encima es barato, ya, ¿no? todavía nos vamos, Bueno, vamos con las noticias cuando quieras. Pues mira, estábamos justo ahora mismo hablando de Drogas, de Warcry y de Barón Rojo, que son grandes grupos nacionales, de lo más granado de este país. Pues vamos a comenzar con otro gran grupo, Sangre Azul. Y vamos a hablar de ellos de una manera un tanto indirecta, porque se ha creado un grupo en Facebook y también en una página que se llama peticiónpublica.es, en la que están pues un grupo de personas están pidiendo que Sangre Azul vuelva. Y lo han hecho de esta manera: buscamos una reunión del grupo de rock Sangre Azul, estimados y admirados Carlos, Tony, Luis, Julio, Martín y Juanjo. El objeto de este manifiesto que os remitimos es solo uno, claro, directo y sencillo. Ante la acuciante y demostrada necesidad de muchos de que regreséis como grupo a la escena rockera, tenemos la firme intención de convenceros para que consuméis dicho retorno. Y bueno, pues hablan de un montón de motivos. Por ejemplo, dicen que son ya 27 los años transcurridos desde la aparición de su último álbum de estudio, El silencio de la noche, y 25 los pasados sin la edición de nuevo material, desde Sangre y Barro. Y 24 también desde que la banda desapareció como tal del panorama musical. También dicen que afortunadamente su última actuación como grupo se remonta a tan solo 8 años atrás, en lo que supuso uno de los momentos más intensos y emotivos de los últimos tiempos para la mayoría de los que firman ese documento. Dicen que son conscientes de que son muchos los factores que entran en juego a la hora de organizar el retorno de una banda de las características de Sangre Azul, que lo entienden, pero que no es su tarea juzgarles. Entonces, también dicen que muchos consideran que la actualidad del panorama rockero en español, pese a contar con algunas grandes bandas, adolece de creatividad, carisma y puesta en escena. Yo en esta parte no estoy nada de acuerdo. Y de que están locos por escuchar ese nuevo material que tiene Sangre Azul grabado y que no salió a la luz por razones varias. Sí, nos hablaba Tony solo cuando le entrevistábamos aquí de ese cuarto disco de Sangre Azul que está grabado. Claro, está ahí congelado desde hace fíjate cuántos años. Sí, sí, un montón. Tema es, con el contexto actual, cómo funcionarán aquellas canciones. Porque claro, claro. Y yo, bueno, o mucho cambia la cosa, o yo veo, sigo viendo difícil la reunión de Sangre Azul, porque Tony, por lo menos en la entrevista hace ya tiempo, fue bastante tajante. Parecía como que era muy, muy, no imposible, porque nunca puedes decir nunca. Al final, yo que sé, es tanta la presión y las ganas de muchos que se junten que igual algún día se llega a consumar, pero no sé, yo no la vería todavía. Bueno, pues ahí está la web peticiónpublica.es, en el que piden el regreso de Sangre Azul. De momento hay 450 firmantes, que creo que ha sido a lo largo de esta semana, creo que comenzó el día 7 de agosto la petición. No sé si conseguirán su objetivo, pero bueno, ahí está. Bueno, el objetivo es que vuelva una gran banda como fue Sangre Azul. Y de momento, sino que disfruten de los discos en solitario de algunos de sus componentes, ¿no? Juanjo Melero, sacó disco, no recuerdo el título, pero vamos, estaba bastante bien. Tony Solo sacó también su trabajo discográfico, Las Fases de la Luna, si no me equivoco, llevaba por título y me pareció un discazo, ¿eh? Así que... Pues nada, pues bueno, aparte de esos discos que comentas tú, no sé si habrá, como dices, posibilidad de que regrese la banda. Bueno, nos lo contarás tú. Bueno, o igual, igual te adelantas tú. Igual nos lo anticipas. Igual tú, moviendo tus contactos, tus hilos, ¿eh? igual nos dices, mira, en tal fecha se va a anunciar, pero nosotros ya lo sabemos. Le damos la primicia absoluta. Vale, bueno, sí, ya te iré contando. bueno, y de Sangre Azul vamos a Def Leppard. Ya hablamos la semana pasada de que se celebra el 30º aniversario de su álbum Hysteria y al parecer tienen intenciones de hacer una gira especial el próximo año 2018 en el que interpretarán el álbum Hysteria al completo. Esta noticia ha sido confirmada por el guitarrista de la banda Phil Collen durante una entrevista en un programa de radio de Los Ángeles. Y bueno, pues ahí queda la noticia. Es posible que en 2018 Def Leppard gire tocando todos los temas de su álbum Hysteria. Y han comentado que en la península va a haber una fecha. Eso de momento no lo sé. Yo lo he leído por ahí, que va a haber un festival donde van a tocar, pero que no se sabe en cuál. Pues nada. Eso yo, o no sé, igual, aquí mira, lo voy a dejar en interrogante, que hay que ser riguroso con la información que da uno, pero yo lo he leído. Sí, sí, lo sí. He leído, no me acuerdo dónde, por lo tanto no puedo decir la fuente tampoco, para por lo menos, porque si me equivoco, que le echen la culpa a ese medio. Pero sí que he leído que van a tocar en la península, seguro, en un festival. Pues vale, ya podéis ir comprando entradas para todos los festivales en España y luego ya está. Eso es lo que he leído por ahí. Pues nada. Esperamos esa fecha de Def Leppard en 2018. Y a ver si es más de una, que también estaría bien. Podría ser. Yo por lo que he leído, en la península va a ser una. Bueno, a ver si, oye, se animan y hacen dos o tres. Eso es. Pues claro, si tocan en el Leyendas... Claro. Estamos siempre con el mismo problema. Entonces, mal. Que nos toquen en el Askena, ¿no? Pues sí, a pedir. O que se confirme un festival nuevo en la puerta de mi casa. A ver si no te va a gustar tanto el año que viene un festival en la puerta de tu casa, tanto ruido toda la noche. Dependiendo de quién toque, no me importaría. Bueno. Bueno, pues vamos a hablar de Cradle of Filth, que va a publicar un nuevo álbum, Kryptoriana, The Seductiveness of Decay. Y bueno, que han adelantado ya un nuevo tema, A Chingly Beautiful. Bueno, esa es la noticia del momento, el nuevo disco de Cradle of Filth. Ah, bueno, no, y que saldrá a la venta, ya decía yo que me faltaba algo, saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre vía Nuclear Blast. Pues seguro, entonces si es Nuclear Blast, seguro que sonará por aquí. Otros que van a sacar nuevo disco son Queens of the Stone Age. El título del álbum es Beings. Se va a poner a la venta el 25 de agosto y también han adelantado un nuevo tema, The Evil Has Landed, que ya está disponible para escucha. Es el segundo single, ya que anteriormente ofrecieron un tema titulado The Way You Used to Do y también un teaser de todos los temas del álbum. Y este Beings es el primer álbum de Queens of the Stone Age desde que en 2013 publicaran Like Clockwork. Vamos a irnos al estado de Washington, a Seattle, ya que el Seattle Times ha publicado que la viuda de Chris Cornell, Vicky Cornell, ha contratado al artista y escultor Wayne Todd para crear una estatua del vocalista de Soundgarden, que se colocará en algún lugar de Seattle, aunque aún no se ha anunciado dónde, no se sabe dónde. Hay que decir que Todd también ha creado otras estatuas, como por ejemplo la de Johnny Ramone, que se encuentra en su tumba en el cementerio de Hollywood Forever en Los Ángeles, y que, bueno, que para realizar la estatua de Chris Cornell tardará unos 7 meses. Además de esto, pues vamos a hablar ahora de Napalm Death, que va a volver a España en diciembre con una extensa gira de 11 conciertos. No en todos, pero en la mayoría de ellos va a telonearles la banda Looking for an Answer. Y bueno, las ciudades que van a visitar Napalm Death son las siguientes: el 5 de diciembre de 2017 en Valencia, en la Sala Moon; el 6 de diciembre en Valladolid, en la Sala Porta; el 7 de diciembre estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz; el 8 de diciembre en Oviedo, en la Sala Sir Lawrence; el 9 de diciembre en A Coruña, en la Sala Playa Club; el 12 de diciembre estarán en la Sala X de Sevilla, aquí ya sin Looking for an Answer; igualmente sin Looking for an Answer estarán en el 13 de diciembre en Murcia, en la Sala Garaje; el 14 en la Sala Moonleaf de Madrid; el 15 en la Sala López de Zaragoza; el 16 en la Sala Razzmatazz 2 de Barcelona; y el 17 en la Sala Esgremi de Mallorca, aquí tampoco, o también sin Looking for an Answer. Uh-huh. Y además de estas fechas, hay que decir que también el 10 y el 11 de diciembre tocarán en Oporto y en Lisboa. Napalm Death con Looking for an Answer, excepto las tres fechas que hemos comentado. Por otra parte, otra gira que vendrá el próximo año es la que, bueno, hace unos días anunció que Phil Campbell and the Bastard Sons actuarán en el Calella Rock Fest. Pues bueno, ahora han sumado dos fechas más a esa gira en España. Una va a ser en Madrid el sábado 14 de octubre en la Sala Bat, y en Bilbao el lunes 16 de octubre en la Sala Santana. Hay que decir que Phil Campbell me va a venir, o comparte esta aventura musical con sus tres hijos, Todd, Dane y Tyla, y que completa la formación el vocalista Neil Starr. Las entradas ya están a la venta desde el jueves 10 de agosto en Ticket Madness y en Madness Live. Ahora vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con Black Sabbath y con el cine. El próximo 28 de septiembre se va a estrenar en los cines de todo el mundo The End of the End, el documental del último concierto de la gira de despedida de Black Sabbath, que se llevó a cabo el pasado 4 de febrero en Birmingham, donde, como decimos, cerraron su tour The End y tras 81 conciertos. Para saber la sala de cine más cercana en la que van a proyectar el documental, se puede entrar en Black Sabbath Film Tickets, todo junto, .com. Y bueno, pues yo ya me he metido para ver cuáles son las que nos quedan más cercanas, así que os las voy a decir. Se puede ver en los Yelmos Cines de Megapark, así que nos toca muy cerquita. También en Cinesa de Zubiarte de Bilbao, en los Yelmos Cines Boulevard de Vitoria-Gasteiz, en los Yelmos Cines Itaroa de Huarte, al ladito de Pamplona, en Cinesa Urbil de Donostia o en Yelmo Cines Berceo de Logroño. Esos son los más cercanos aquí a Zopimpa y Ratia, pero bueno, a lo largo de todo el estado. Podemos también ir andando en un momento. A Megapark, por supuesto. Pues eso, así que. Esto es el 28 de septiembre. Tenemos ya ahí la fecha reservada para ver el documental de Black Sabbath. Uh-huh. The End of the End. Vamos a hablar de festivales también que nos tocan cerquita. El sexto Zombie Jaialdia Fest, que se va a celebrar el 22 y 23 de septiembre. Es la sexta edición de este festival en Irún, encabezando la noche del viernes por una auténtica apisonadora en directo, como es Blood Red Throne, con su única actuación en Euskadi, en su nueva gira presentando su nuevo disco. Lo van a hacer acompañados también por Bloody Brotherhood, Histolysis, Red Death, banda de Iparralde, Fostioner de Madrid y Morg. Y la noche del sábado la va a encabezar pues una leyenda de los 80, como es la banda alemana Scanner, con su única también actuación en la península, en su gira 30 aniversario. Y lo van a hacer acompañados por Dunedain, Rising Core, Anima y Black Cat. Uh-huh. Ahí tenemos el Zombie Hayaldia Fest de Irún. Eso es, y tanto Scanner como Bloodred Throne han sonado hoy en el programa. Pues hemos hablado nosotros también del festival, pero está bien recalcarlo, sí. no te preocupes. Es que hoy, como no he podido escuchar la primera parte del programa... Tampoco te pedimos que sufras tanto, no te preocupes. No, sí, he estado sufriendo, sí. No hace falta que nadie se torture escuchándonos. No, bueno. En serio, que han sonado y sin más, es un apunte para... Pero que está bien que ahora tú, con más información incluso, lo recalques. Bueno, y un festival del que no hablé la semana pasada, pero que ya ha anunciado ya o ha confirmado ya todos los grupos que van a tocarse, el Dioses del Metal Fest, uh-huh, que va a tener lugar el próximo 7 de octubre en la Sala Santana, y que finalmente van a participar Obús como cabezas de cartel, junto a Astral Doors, que ya lo comentamos en su momento, Infamia y Overload. Uh-huh. Lo decimos, va a ser el próximo 7 de octubre en la Sala Santana, y bueno, pues va a haber, según dicen los organizadores, muchas sorpresas, sorteos y demás parafernalia que suele haber en, bueno, sobre todo en esta primera edición del Dioses del Metal Fest. Lo que pasa que mira que es mala pata, yo sé que no se hace, sabes lo que voy a decir, ¿no? Que coincide con el Metal Norte. Es que mira que sí. A veces te coinciden las cosas, un festival tan asentado como el Metal Norte coincide con este festival al cual deseamos lo mejor, el Festival Dioses del Metal, pero que ya nos toca a muchos elegir. Sí. Claro, es el problema, ¿no? De todo esto, que ya digo que no se hace ni por competencia ni simplemente pues que uno monta una cosa y no te das cuenta y resulta que te coincide siempre con algo. O sea, y en este caso hay dos grandes festivales que coinciden en fecha en Euskadi. Dos grandes festivales en sala, pero festivales al fin y al cabo. Sí. En fin, de lo mejor para los dos, por supuesto, y esperemos que este Dioses del Metal celebre la primera edición de muchas. Eso esperamos nosotros, sí. Y que no coincida la próxima vez. Si puede ser mejor, claro, porque es que te pone ahí en un problema. Bueno, si no coincide con el Metal Norte, coincidirá con cualquier otra gira o concierto o lo que sea, porque últimamente sí, es que siempre, no hay... Siempre te va a pasar. Además, uno sí. Es en Irún y el otro es en Bilbao, pues bueno, alguno te dirá... Pues porque tampoco es en el mismo sitio, pero es una distancia bastante asumible para... La gente está muy acostumbrada a grandes conciertos, a viajar, a moverse. 100 kilómetros no es nada. Pues eso... Nos estábamos planteando hace un momento ir a Torre la Vega, no te digo más. Pues eso, así que... Bueno, vamos a hablar de Bringas, la banda portugaluja, la banda de rock vizcaína, formada en 2011 por Gorka Bringas, que bueno, que está inmerso en la grabación del que va a ser su próximo trabajo de estudio, que va a ser en formato EP con 4 temas nuevos y totalmente originales. Lo está haciendo en los estudios Sweet Soul Music con Saúl Santolaria a los mandos de la nave. Y bueno, pues han creado un proyecto de crowdfunding en Berkami, al que solo le quedan 9 días para la finalización de este proyecto. Han conseguido 1.820 de los 2.750 euros que necesitan. Así que ahí estamos, bueno, nosotros para apoyar a esta banda, a Bringas. Y bueno, si a alguno le interesa, pues ahí tiene la opción de contribuir a que ese EP vea la luz. Uh-huh. Como decimos, un EP de 4 temas. Dice además Bringas que el proyecto o este trabajo se completará con un proyecto audiovisual que hilará las 4 canciones narrando una historia en forma de corto de 20 minutos de duración, dirigido por Julen de la Serna y con el guión de Elaine Aspra. Uh-huh. Así que tenemos el tema de Bringas y bueno, para quien quiera colaborar. Y vamos a finalizar ya la sección de noticias con una cantante, yo diría, clásica, Robin Beck, que saca nuevo disco a través de Frontier Records. Se titula Love is Coming y lo hará el próximo día 13 de octubre. Ya estrenó su primer single, On the Bright Side, y hoy traemos el que es tema homónimo del disco, Love is Coming, para que lo escuchen todos los oyentes de La Mirada Negra. Well, I really feel like the world is in some serious shape right now, and I think it's very timely to talk about and to sing about. Vamos a ver si encontramos el audio correcto, porque me estoy dando cuenta de que este no es el audio que queríamos buscar, sino que es un audio que nos venía con entrevista con la propia Robin Beck, y ahora sí, creo que sí, está sonando Love is Coming como tiene que ser. Robin Beck. Robin Beck, buen tema este que nos ha traído Sergio. ¿Era buen tema, Sergio? Sí, a mí por lo menos me ha gustado, por eso lo he traído. Pues te agradecemos estas cosas que nos traes. Como siempre digo, un poquito la novedad, la actualidad, y luego lo pasamos a lo que es recordar lo de hace pues muchos años, o no tantos, ¿no? Pero bueno, mirar un poco al pasado, que es la segunda parte de tu sección, las efemérides. Sí, bueno, y además en el mes de agosto siempre se juntan un montón de efemérides muy interesantes, durante todo el mes de agosto además. Y bueno, ya vais a ver que esta semana hay acontecimientos muy importantes que remarcar dentro del mundo del metal. Venga, y pues, del rock. Pues cuando quieras, vamos con ellos. Mira, vamos a empezar. El pasado lunes 7 de agosto fue el cumpleaños de Bruce Dickinson. Así que comenzamos fuerte la sección de efemérides. Cumplió 59 años. El cantante, compositor, letrista, piloto, emprendedor, escritor, locutor y tantas cosas más que hablamos la semana pasada. Sí, no sé cómo ha tenido tiempo de tanto. Bueno, pues porque ya tiene 59 años. Al final en el currículum lo último es, y aparte, pues en su tiempo libre es cantante Iron Maiden. Eso es. Sí, sí, porque como encima a veces incluso pilota el avión que sí les lleva de gira, pues es que, vamos. La verdad que para mí un ejemplo, vamos, porque a mí ya me gustaría a mí hacer, no te iba a decir la mitad de cosas, pero casi que con un tercio me conformaba. Sí, sí. Bueno, vamos a... Bueno, en el 7 de agosto yo creo que ya vamos a ir bajando de nivel. Vamos a hablar de Jamie Yastal, el cantante de Hatebreed, que cumplió 40 años el mismo día que Bruce Dickinson. Hablamos de Frank Zappa, que el 7 de agosto de 1967 lanzó su disco Lumpy Gravy, es decir, hace ya 50 años, y que en 1975, hace 42, se formó la banda The Runaways. El 8 de agosto, el jefe, cuyo nombre original es Aaron Abeita, de la banda Nofex, cumplió 52 años. Sam Todman, el guitarrista de Dragon Force, cumplió 38. Y hablamos de Randy Palmer, que fue guitarrista de la leyenda del heavy y del doom metal Pentagram, fundador también de la banda Bedemon, que falleció el 8 de agosto de 2002 a causa de un accidente de tráfico. El 9 de agosto es un día importante en el mundo del rock, ya que en 1986 en Knebworth, en Inglaterra, ofreció su último concierto la banda británica Queen, dentro de su Magic Tour. El 9 de agosto de 1986 fue la fecha del último concierto en directo de Queen. En 1971, el 9 de agosto, Lemmy Kilmister ingresó en la banda Hawkwind, también un día importante. Y Paul Sanson, el líder de Sanson, que tan relacionado está con Bruce Dickinson, pues falleció en el año 2002 debido a un cáncer. Uh-huh. Y otro que falleció también un 9 de agosto fue el gran Jerry García, líder de The Grateful Dead, que lo hizo en el año 1995 a los 53 años tras sufrir un ataque al corazón mientras se estaba desintoxicando de todas las adicciones que tenía. El gran Uncle Jerry. Que bueno, algún día hablaremos largo y tendido de los Grateful Dead también, una banda impresionante. Si tú quieres. Dentro del rock y además dentro del baloncesto, que es otra de mis pasiones. Cuando quieras, mira, nos haces un especial si quieres de Grateful Dead. Pasamos al 10 de agosto, en el que hay tres. Solo tengo tres acontecimientos para el 10 de agosto, pero creo que los tres muy importantes. El primero es el cumpleaños de Ian Anderson, una leyenda del rock, multiinstrumentista y líder de los británicos Jethro Tull. 70 años cumplió el pasado jueves. Otro que cumplió años el jueves es el vocalista de Blind Guardian, Hansi Kurtz, que cumplió 51 años ya. Creo que el jueves no estaba en Alemania, que estaba en el Leyendas, ¿no? El pasado jueves. Y bueno, otro acontecimiento que se dio un 10 de agosto, creo que es el uno del que has hablado ya, la muerte, ¿no? El asesinato de Euronymous, el 10 de agosto de 1993, a manos de Bart Vikernes, también llamado Burzum, cuando Euronymous tan solo tenía 25 años. Y le dio como más de 25 puñaladas, dos de ellas en la cabeza. Pues mira, más sería una por cada año, más las de regalo. La verdad que todo aquello a mí me parece oscuro, negro, pero a su vez tiene como mucho de apasionante, por desgracia, no hay que decir en este caso, pero la verdad que qué auténticos bestias, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé cómo han llegado, si es que fíjate, Mayhem están en activo a día de hoy. Cualquiera lo diría, ¿no? O sea, iban a hacer una gira conmemorativa de un disco que encima hay que reconocer que es de culto y que tiene un valor tremendo, pero es que vino por parte de una gente que cualquiera diría que eran capaces de hacer algo así, sí, aparte sí. De asesinarse. Claro, es que es tremendo. Sí, bueno. A eso también le podíamos dedicar un especial, ¿eh? La escena del black metal y sí, la escena del black metal y todo lo que ha habido dentro de los suicidios, asesinatos y demás acontecimientos escabrosos dentro del black metal noruego. Bueno, pasamos al 11 de agosto. Cumplió años ayer Enrique Bunbury, el que fuera líder de Héroes del Silencio, cumplió 50. Fíjate, en este caso me parecen pocos. Parece que lleva toda la vida. Sí, sí. Entonces, claro, dice 50 años todavía es joven. Sí, sí. Luego tenemos a Gustavo Cerati, el que fuera el líder. Dime. No digo, y además hay que reconocer que no nos saca igual tantos. ¿No? No, no unos tantos, cuantos, no. Pero no tantos. No tantos, no. Y cuando éramos unos críos lo veíamos como un señor ya como mayor. Y al final va pasando el tiempo, oye, y sí, ya sí. Ves tú que el tiempo es muy relativo. Eso es. Pero bueno, que con 50 años hoy en día un músico me parece jovencísimo. Sí. Porque estamos acostumbrados a ver a gente ya de 70, incluso en los escenarios. Sí. Por 50 años, fíjate lo que le queda. Fíjate, es que ahora, por ejemplo, estoy pensando en Ian Anderson, que ha cumplido 70 esta semana, y para él no me parecen tantos, 70. Ya, claro. Joder. Así que sí, el tiempo es relativo, muy relativo además. Bueno, pues hablamos de Gustavo Cerati, el que fuera líder de Soda Stereo, legendario compositor argentino, que nació un 11 de agosto de 1959 y que falleció el 4 de septiembre de 2014 tras pasar 4 años en coma a causa de un ictus. El 11 de agosto de 1999, Kiss recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bueno, me parecía algo para remarcar porque, bueno, al final Kiss trasciende más allá de la música, ¿no? O sea, entonces, que consigan su estrella de la fama en el Paseo de la Fama de Hollywood es casi, tiene casi más que ver con su ocupación habitual que con lo que les dio a conocer, que es la música. Oye, es que la música es como lo mismo que Bruce Dickinson. Sí. En su, aunque de forma diferente, pero en su tiempo libre pues se dedican a la banda. Todo sí. Lo demás es pues mucho negocio también. Ya sabemos cómo es Gene Simmons también. Sí, después sí. De lo del ataúd de Vera y tal, que fue lo último, yo, bueno, hacía tiempo, pero que te entierren en un ataúd nevera, o sea, que durante tu vida es una nevera. Y cuando te mueres te entierran en un ataúd de Kiss. Sí. Eso me parece. Con Kiss siempre hay que hablar de lo anteúltimo, porque siempre van a sacar sí. Algo nuevo. Hombre, esto estoy hablando de hace muchísimos años. Sí, ya, sí. Ya no sé cuántas cosas más habrán hecho ya. Tampoco sé quién tendrá un ataúd de vera de Kiss, pero seguro que hay quien lo tiene. No quieras saberlo por si acaso. Bueno, ¿tú tienes uno o qué? No, yo no. Yo tampoco. Todavía no he pensado en el día de mi muerte, aunque en tener la bebida fresquita. Eso sí, ¿no? Así que no sé. Sobre todo en días como hoy, que ya parece que. Que va, hoy va a hacer falta. Parece ser que hoy y la semana que viene entera. Mira. Pues bueno, vete mirando a ver cuánto cuestan los ataúdes nevera. Bueno, estará al alcance de cualquier bolsillo. Sí. Yo creo que sí. Mira. Igual llevo suelto. Bueno, y vamos a recordar de un 11 de agosto también a Gianni Lane, quien fuera el líder de la banda heavy metal Warrant y que falleció un 11 de agosto de 2011 debido a una intoxicación etílica. El 12 de agosto de 1991 lanzó a la venta Metallica su legendario álbum negro. Mark Knopfler cumple hoy 68 años, el legendario líder, guitarrista y cantante de Dire Straits. Todavía, ¿no? Todavía, 68 años, sí. En este caso también. Bueno, está en esa fecha que... Mira, hace tiempo ya que... No pasa nada es con verdad. Los de 67, 68 años, ¿eh? Sí, sí que ha sido normalmente un periodo crítico. Sí, sobre todo el año pasado. Este año no hemos tenido tantas noticias al respecto. Y que siga. Cumplirá hoy también, o cumple 41 años, Mikko Lindell-Lindström, guitarrista y compositor de HIM. Y los mismos años cumple el frontman de Murder Dolls, Wednesday 13. Y ya para mañana tenemos a Alberto Cereijo de Los Suaves, el guitarra solista, que va a cumplir 50 años. Y recordamos también a pues a una personalidad dentro del mundo del rock, que no es otro que Les Paul, uno de los mayores innovadores dentro de la guitarra eléctrica, que falleció un 13 de agosto de 2009 a los 94 años a causa de una neumonía. Bueno, con 94 años podía ser de una neumonía o de cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí está Les Paul, pues como decimos, uno de los grandes innovadores de la guitarra eléctrica. Y bueno, vamos a finalizar con un disco que se publicó en el año 1987, como todos estos que estamos hablando últimamente. Yo creo la época dorada del heavy metal, ¿no? El 86, 87, 88, del hard rock, sobre todo, igual. La verdad que muy buenos discos. Ahí ya más el hard rock también, sí, ¿no? Igual ya, rock. Aunque siga habiendo muy buenos discos de heavy metal. Uh-huh. En los años 80, de todo. De todo, sí. O sea, se juntó el heavy metal, luego el thrash metal, el hard rock. Todo fueron movimientos que se fueron superponiendo o conviviendo conjuntamente, pero. Pues claro, en esta época el hard rock ya pegaba muy fuerte, pero fíjate, todavía gente como Iron Maiden, los discazos que estaban sacando, los propios Saxon, los Judas, seguían en un en un momento todavía muy bueno, aunque ya habían hecho muchas cosas antes, pero bueno. Así que y empezaban a aparecer, como decías tú, pues bueno, ya habían aparecido grandes discos de thrash metal, claro, pero bueno, y también de hard rock. Sí. Claro, todo, por eso te digo que todo se iba superponiendo. Empezó el heavy metal, que a primeros de los 80 como que eclosionó lo que era el heavy metal en sí, pues eso, los Saxon, los Judas y tal, con Iron Maiden, con los primeros discos de los 80, se mantenían en muy buena forma a mediados de la década, pero a partir de ahí ya también empezaban a salir bandas más melódicas de hard rock, o no tan melódicas, más salvajes también algunas de ellas, más callejeras, y luego todo el movimiento del thrash metal, que también estaban ahí un poco, era como dos movimientos igual encontrados, pero yo disfruto de los dos. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de hard rock también, como hemos empezado hoy la sección con Sangre Azul, ¿no? Que también de aquella misma época. Sí, Sangre Azul, que eran en este caso los White Snake de españoles, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Twisted Sister, del disco que sacaron en 1987, Love is for Suckers, que fue un disco, la verdad, bastante controvertido porque las aguas parecía que bajaban un poquito revueltas ya por la banda de Dee Snider, y era un disco que él quería sacar en solitario. De hecho, lo había grabado con otros músicos, pero la discográfica le obligó a sacarlo como bajo el nombre de Twisted Sister, incluso mencionando a los músicos de Twisted Sister como que aparecían en el disco, cuando en realidad no era así. De hecho, fue un trabajo... fue un fracaso comercial. Muchos de los fans de la banda estaban decepcionados porque era un disco muy pop. Yo la verdad lo he estado escuchando esta mañana, tiene temas bastante... A ver, esta es un disco muy en la onda de Kiss, sin ir más lejos. Incluso los temas cañeros son más cañeros que los cañeros de Kiss. Entonces, pues bueno, igual a lo mejor para Twisted Sister pues era un poco flojo la exigencia de los fans de Twisted Sister. Por ejemplo, el tema que utilizaron para promocionar el disco, Hot Love, sí que es un tema muy flojito, vamos a decir. Pero, por ejemplo, el primero, que es Wake Up, que es el que vamos a escuchar dentro de unos instantes, y el tercero, que es el Love is for Suckers, me parecen unos temas estupendos de Twisted Sister. Pero bueno, con el tiempo se ven las cosas diferentes. Porque mira lo que ha pasado con muchos discos muy criticados en su día y luego han sido más valorados. Sobre todo de aquella época, además, que estamos hablando de esos finales de los 80, los discos que sacaron bandas como tú estabas comentando, Judas Priest, sí, Iron Maiden, sí, Saxon, aquellos discos que fueron tan tan criticados y que hoy en día son joyas. Son joyas, efectivamente. Pues bueno, este Love is for Suckers a mí no me parece tampoco tan tan flojo como parece que fue en aquel año 87. Hay que decir que el 12 de octubre del 87, casi dos meses después del lanzamiento de este álbum, Dee Snider dejó la banda y la discográfica canceló el contrato con la banda, y Twisted Sister pues se separó finalmente. Así que es un disco que yo creo que marca un antes y un después dentro de la historia de Twisted Sister, que no se reunirían hasta finales de los 90, principios de los años 2000, y este fue ese último disco el que, digamos, prendió un poco la mecha. Vamos a escuchar ese tema y se lo vamos a dedicar a Rosa, que es una oyente fiel de La Mirada Negra desde siempre, que además ayer fue su cumpleaños, así que aprovechamos para felicitarle el cumpleaños y para dedicarle este tema. Buen detalle, un besazo para Rosa, cómo no, y felicidades, y por muchísimos años más, esperemos que escuchándonos, ¿no? Sí, seguramente. Además, le dimos este Wake Up porque como siempre se levanta muy pronto, pues venga, para ella va. Pues se lo dedicamos. Gracias, Sergio, y la semana que viene volvemos a contar contigo. Venga, hasta la semana que viene. Yeah! pues estamos ya llegando al final del programa. Como no, muchas gracias por la escucha una vez más. Aunque estamos en este mes un tanto raro dentro del calendario, que es el mes de agosto. Raro, pues porque hay quien está de vacaciones, a veces las ciudades están un poquito más apagadas de vida, salvo que haya fiestas y demás historias. Cuesta más tener la atención en los asuntos habituales de todo el año, como puede ser, por ejemplo, escuchar, en este caso, un programa de radio como es el nuestro, por parte de quien sois oyentes del programa, y precisamente por eso se agradece muchísimo más que sigáis pendientes de una transmisión como la nuestra, con la cantidad de cosas además que hay que hacer, al aire libre o no, festivales o no, relacionadas con la música o no. En definitiva, que es una época que puedes tener, si cabe, muchísimas más cosas que hacer, ya digo, y más cuando encima recuperamos el buen tiempo, incluso en Vizcaya, que hoy se ve el sol, es increíble, y apuntan buen tiempo para hoy y para unos cuantos días. Esto, vamos, alguno no se lo podrá creer. Nos despedimos, dejamos una última pincelada, una última presentación de una novedad como es este trabajo de Paradise Lost, Medusa, y escuchamos Blood and Chaos, unos auténticos grandes dentro de nuestra música, los británicos Paradise Lost. Con ellos nos despedimos. Gracias por la escucha, insisto, y volvemos el miércoles de 6 a 8 de la tarde en directo, donde siempre. Y síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur. God of Athos, the Sinner.